Buenos días, hermanos. Esa es una de las luchas que nosotros estamos tratando de rescatar en la radio comunitaria de la policía comunitaria. Nuestra radio se fundó a través de que el movimiento de los pueblos indígenas de la montaña alta del estado de Guerrero aquí en México se dio del 92 al 93 más o menos, se vino a dar y hacerse más difícil la delincuencia en la región donde vivíamos, porque ahí hemos iniciado del 2006 al 2010 más o menos una lucha que primero es a dar a conocer las actividades que está realizando la policía comunitaria, reorientar y llevar mensajes de las comunidades a los ciudadanos para normar su conducta ante la sociedad, de que ya no se cometan más actos delictivos. De esa manera se va generando esta comunicación en la que nosotros como conductores transmitimos en nuestra lengua. Y ahora, del 2010 en adelante, viene a surgir una lucha más difícil o más fuerte para nuestras comunidades, porque viene de que nos enteramos de que el gobierno federal ha dado concesiones a empresas extranjeras para que puedan explorar y explotar las minas que están en nuestro territorio, y prácticamente sin consulta a los pueblos, sin pedir permiso. La diferencia que nosotros traemos es que no creemos que tenemos derechos. Estamos seguros que tenemos derecho a utilizar nuestra lengua. Estamos seguros también de que tenemos derecho a ocupar nuestro espacio, la tierra donde vivimos, y que somos nosotros los que vamos a decidir lo que se vaya a hacer. Porque efectivamente, si algunas leyes se realizaron desde el escritorio, no fuimos nosotros los que los promovimos y no somos nosotros los que tenemos que respetarlas. Nosotros respetamos las leyes que hay en nuestras comunidades, en donde nosotros hemos tomado decisiones. No apenas ahorita va a venir el gobierno a decirnos cómo cuidar nuestras tierras. Nosotros las hemos cuidado, nuestros abuelos las han cuidado y nosotros las seguimos manteniendo de la misma manera. Nuestras comunidades no están realizando prácticamente nada, hermanos. Nosotros como radio comunitaria estamos informando de qué actividades están realizando para poder rescatar a personas del desastre natural que se está llevando a cabo allá. Sobre las despensas que se están llevando, nosotros estamos realizando ese tipo de actividades. No el gobierno solamente va a tomarse las fotos. Allá en las comunidades de donde nosotros venimos, tenemos que caminar 6 horas para hacer nuestro trabajo de informarle a la gente, de dar a conocer las actividades que se están realizando, de donde hay comunidades donde prácticamente han perdido sus hogares, han perdido vidas y todo lo demás, y donde pueden recibir apoyo estos amigos y amigas de nuestros hermanos hablantes de la lengua mepa, tlapaneco, tunzabi, mixteco. Nosotros estamos ocupados con el desastre natural, pero la lucha más fuerte que también tenemos y que no la olvidamos y que seguimos en pie de lucha es de que la reserva de la biosfera la quiere el gobierno implementar en esta región, también de que los permisos ya están concesionados y que nosotros no vamos a permitir, y lo decimos abiertamente, y esa es nuestra postura en nuestra lengua.